Tele Tolai presenta Telereportajes para echar la siesta, viaje por el mundo con Tele Tolai. Grandes aventuras cada sobremesa con los reportajes de Tele Tolai. Comentados por Anselmo Rabillo, según guión original del doctor Teodoro Lapone. ¡Ay, cómo me pone! Todo lo que usted dejó de saber por no levantarse de la butaca, nosotros se lo metemos por los ojos. Telereportajes para echar la siesta, cada sobremesa en Tele Tolai. Nos encontramos en uno de los innumerables chiringos playeros que se concentran alrededor de un festival para la gran masa. Y aquí, ¿quién nos lo iba a decir? Hemos dado con el célebre escritor Dan Brown. ¡Buenas tardes! Hello, estoy muy contenta de estar con ustedes. Veo que está un poco quemado. ¿Quiere que le dé crema? Sí, quemado. Yo estoy muy caliente al sol, se dice así, broma, ¿no? Ay, usted como siempre, tan ingenioso, Sabemos que últimamente ha estado documentándose sobre el mundo del flamenco y el pescadito frito. ¿Qué es lo que tiene en perspectiva? ¿Una trama de corrupción en las cuotas de pesca de la Unión Europea? No, yo solo buscaba un sitio donde cenar. Anda. Bueno, el caso es que en estos días de atrás su novela La Fortaleza Digital ha causado cierta polémica. Ah, sí, como todos los míos. Es que en el mundo editorial es very difficult tener merchandising barato. Bueno, bonito y barato, como dicen ustedes. Sí, pero usted ha descrito Sevilla como una ciudad tercermundista. Y perdón, perdón, un tinto de verano, por favor. Es free de maíz, un sabor auténtico. Sí. Gracias. Ay, ¿qué le decía? A ver, está así. Vea, por ejemplo, la descripción que hace de una clínica de salud pública. Era una escuela reconvertida. En un interior oscuro y ruidoso. La sala de espera tenía una hilera de sillas plegables metálicas a lo largo de un corredor bastante estrecho. En una señal de cartón se leía oficina, con una flecha apuntando debajo del vestíbulo. ¿Qué le parece? What do you think? It's terrific. Que pone los pelos puntiagudos, mire mis pelos puntiagudos. Está todo lleno de silenciosos ancianos y de ruidosos niños. Pero eso podría ser cualquier parque. Se le han olvidado los más importantes, los que van a pedir la baja. Este colectivo se ha sentido muy molesto. Ya, la baja y yes, I know, I'm so sorry. Sí, mucho sorry, pero en fin, usted miente. But, fíjese cómo dibuja la sala de urgencias. Becker caminó por el corredor débilmente alumbrado. Era como un extraño set evocado para una escena de terror de Hollywood. Yo quería decir mini Hollywood en el desierto de Almería. ¿Es eso una alusión a Alex de la Iglesia? ¿Está ya buscando director para la adaptación cinematográfica? No, la iglesia, la iglesia es un tema favorito. Tengo una sotana, me la pongo en casa en el invierno. Ay, sí, claro, muy interesante. Pero cállese, que aún no he terminado de leer. Aquí dice: el aire tenía olor a orina. Las luces del extremo final del corredor se apagaron de repente y los últimos 40 o 50 pasos se convirtieron únicamente en siluetas mudas. ¡Ay! ¡Da mucho miedo! Una mujer sangrando, una pareja llorando, una niñita rezando. Becker alcanzó el final del oscurecido vestíbulo. La puerta de su izquierda estaba ligeramente entreabierta y él la empujó. Estaba vacío, excepto una vieja marchita, desnuda en un catre, esforzándose con su orinal de cama. ¡Es asqueroso! ¡Asqueroso! Pues si hubiese usted estado allí. ¿Pero por qué se inquina? ¿Pardon? ¿Por qué se inquina? ¿Por qué esa versión? Yes, this is my version. Mi versión para la trama de los códigos digitales, you know. En ese fragmento, el secreto está en la niña que reza. ¿Lo comprende? Do you understand? Lo mejor de trabajo con códigos es que uno confunde tanto al lector que no importa qué estar diciendo. Entonces lo reconoce, lo suyo es paja. Es mental pie un poco así, la verdad. Bueno, ¿y ahora en qué se ha centrado? Porque veo que está tomando notas. En la fauna del festival. La protagonista es una periodista de una televisión local. Anda, ¿como yo? Oye, bastante parecido a usted, así, también preciosa, con esas curvaturas. Y yo me planteo además un thriller, entonces, ambientado en la curiosa familia de la gente de los puestos. Fíjese bien, hay... Hay algo latiendo ahí. ¡Uy, uy! Es la alarma de mi móvil. Y eso significa que la entrevista ha llegado a su fin. Okay. ¿Cómo le gustaría despedirse? Bien, yo me gustaría dedicar una canción. Bueno, pues adelante. Es una canción. Flamenco tradicional, Cante Hondo Gaspacho. Se lo quiero dedicar a toda la República Islámica de Al-Ándalus. ¡Va por ustedes! وفي الآلام نحن معا نعاني وأخواني في الآلام بعدك هز كياني وأنت الفرام تعاني أعاني فنعاني لما الجف لما البعد وحبنا قدر مكتوب